Los trabajadores municipales marcharon contra el trabajo precario. Trabajadores de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, junto a los municipales de toda la provincia de Buenos Aires y hasta delegaciones de 22 provincias argentinas, llegaron ayer, jueves 4 de agosto, a la avenida 9 de Julio y marcharon hacia la Federación Argentina de Municipios por la derogación de la ley 11.757 y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. La ley 11.757 precariza la situación de los trabajadores municipales, transformándolos en rehenes políticos de los intendentes, obligándolos a concurrir a sus actos aunque no compartan sus ideas, con la permanente posibilidad de quedarse sin trabajo, dice Alberto López Camelo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, quien además amplía el modo en que afecta esta ley a los trabajadores. Y esto es lo más grave de todo, ha permitido la precarización laboral. Nosotros en este momento tenemos 2.200 compañeros de planta permanente en los tres distritos, contando los tres distritos, y se emiten alrededor de 10.000 sueldos. Es decir que es un poquito, pasa un poquito el 20% de la cantidad de agentes permanentes que tienen los municipios. Y esto realmente lesiona total y absolutamente la dignidad de los trabajadores. Además, López Camelo menciona qué esperan de las autoridades municipales y nacionales. La decisión que hemos tomado ayer, como te decía, es no movernos de la avenida 9 de Julio hasta tanto el ministro de Trabajo de la Nación, de la provincia, o la FAN, o el presidente de la FAN, se avenga a firmar con nosotros algo que comprometa a que nosotros podamos tener una respuesta satisfactoria a los reclamos que estamos haciendo. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.